para estar contigo en... El Club de Fans 92.1. Un encuentro con cada uno de ustedes a las 5 de la tarde. Te espero en tu estéreo Diplomat Radio 92.1 FM, la frecuencia.